Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos en mitad de la semana, en mitad de la semana deportiva de estos programas que les hacemos aquí en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com, que ya hay una recepción nítida de todo lo que genera esta radio municipal de nuestra Antequera. Hoy vamos a hablar sobre todo de balonmano, porque tal día como hoy, estamos en el 17 de febrero de 2010, como digo, hoy falta precisamente un mes para que la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey dé comienzo en nuestra ciudad. Y para ello vamos a establecer comunicación con uno de los hombres que integra ese comité organizador de la Copa del Rey de Balonmano. Vamos a hablar con Raúl Romero, que a su vez es el responsable de marketing y comunicación en el club que dirige Juan Carlos Jiménez en el Balonmano Antequera 2010. Les vamos a tener al cabo de la calle de todo lo que se refiere a ese torneo del caos del balonmano en nuestra ciudad, y ya tenemos todos los horarios, porque faltaban los horarios de las semifinales, y se los vamos a dar todos aquí. Y también vamos a complementar este programa de miércoles de Antequera Suda con información del Patronato Deportivo Municipal, como por ejemplo, ya está ese programa de dinamización de senderos. Les vamos a decir los horarios, las fechas y la forma de participar en este programa de dinamización de senderos, y también un adelanto de lo que va a ser la Semana Blanca en nuestra ciudad y que ha preparado el Patronato Deportivo Municipal. Y en espera de poder conversar con algún representante y también algún participante de ese buen club de natación Antequera, la boutique del neumático Adiolis, les vamos a hacer la reseña del último campeonato disputado por estos chicos y chicas. Vamos a ver si mañana podemos tener alguno en antena que nos comente las sensaciones vividas que supusieron al final y a la postre conseguir marca, conseguir crono para disputar los próximos campeonatos de Andalucía de las disciplinas. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí estamos, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Y vamos a decirles en principio, antes de establecer comunicación, como les decía, con Raúl Romero, ese miembro del comité organizador de la Copa del Rey de Balonmano, a celebrar en nuestra ciudad, porque hoy, como les digo, hoy, falta precisamente un mes para que dé comienzo esa Copa del Rey. Y los únicos horarios que faltaban por dirimir serían los de las semifinales, y ya tenemos horarios. Las semifinales se van a poder ver, disputar, disfrutar, en una palabra, en el pabellón Fernando Argüelles el sábado, ese de la Copa del Rey, a las 4 y a las 6 de la tarde. La final será a las 7 de la tarde y los partidos previos de los cuartos de final a las 7 y a las 9. Ya saben, los horarios de las semifinales a las 4 y a las 6 de la tarde. Y vamos ya a pulsar un poquito cómo va esa organización de la Copa del Rey. Les adelanto que quedan muy poquitos días para que ustedes puedan hacerse con un abono que les permita presenciar en vivo, en directo, in situ, esa Copa de Su Majestad el Rey. Y yo les digo que merece la pena hacerse con un abono porque van a ponerse muy cara, va a ponerse muy cara la asistencia a las semifinales y sobre todo a la final, que suelta, fíjense, una entrada para la final suelta va a costar 25 euros y yo creo que merece la pena sacarse el abono y por lo menos asegurarse, si usted no piensa ir a todos los partidos, pero por lo menos asegurarse un sitio para poder ver esas semifinales y sobre todo la final. Vamos a hablar ya con Raúl Romero, que nos va a poner al cabo de la calle de cómo va todo ese toda esa organización de la Copa de Su Majestad el Rey. Señores, y como les adelantábamos en el sumario, en este menú que les hacemos de hoy miércoles 17 ya de febrero, hoy falta precisamente un mes para que el pistoletazo de salida de ese que lo estábamos diciendo desde hace bastante tiempo que va a marcar un hito histórico en la organización de eventos deportivos en la ciudad de comienzo. La 35ª edición de la Copa de Su Majestad, el Rey de Balonmano, está a un mes de celebrarse. Y al otro lado, en la línea telefónica, tenemos a uno de los miembros de ese comité organizador, Raúl Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van las cositas? Yo creo que todo va según los plazos marcados y las cosas según lo previsto. Ya se ha tirado, y me refiero ahora a lo que evidentemente la gente se ha podido dar cuenta en ese pabellón Fernando Argüelles, ya no está el gimnasio y va todo según lo previsto, Raúl. Sí, sí, la verdad que cumpliendo los plazos, dando pasos firmes para que, bueno, capítulos que están ahora mismo abiertos se vayan cerrando y se queden así definitivamente hasta que la Copa del Rey arranque el próximo 17 de marzo. Uh-huh. Y bueno, ultimando detalles de todavía de las actividades que tenemos previamente a la Copa del Rey y actividades propiamente que habrá en la Copa del Rey que próximamente también presentaremos, pues porque, bueno, son muchos flecos, queremos hacer muchas cosas y en definitiva, bueno, pues hay todavía mucho trabajo por hacer, pero ya digo, lo importante es que las cosas que se van cerrando se cierran definitivamente y podemos seguir trabajando en otras líneas. Bueno, ya se disputó ese segundo campeonato de Andalucía veteranos y veteranas, que precisamente Málaga se ha alzado con los dos cetros, tanto en categoría masculina como femenina, en nuestra ciudad, que ha sido el primero de los actos, así un poco pues más a la vista del público, y el siguiente será el 28 de febrero, el Día de Andalucía, ¿no, Raúl? Efectivamente, la verdad que ayer también cerramos con la Federación Andaluza de Balonmano pues todos los pormenores de esta competición, de esta exhibición de balonmano que vamos a tener en Antequera, con 400 niños de toda Andalucía que durante la mañana del día 28, el Día de Andalucía, disfrutarán de una jornada festiva. Esperemos que el tiempo acompañe y nos permita sacar esta competición adelante, porque hay que recordar que es una competición que se celebrará tanto en el Fernando Argüelles como en las instalaciones aladeñas. Utilizaremos el campo de fútbol de césped artificial, uh-huh, efectivamente, instalaciones exteriores, incluso la propia calle, para diseñar 10 pistas de balonmano, y para eso sí es importante, muy importante, que el tiempo acompañe, que el día 28 sea un día radiante y que podamos sacar esa actividad adelante. Cerraremos el capítulo de actividades paralelas a la Copa del Rey y previas a la Copa del Rey con el encuentro de balonmano 11 en la Plaza de Toros el próximo 14 de marzo. Uh-huh. La verdad que ya, bueno, prácticamente ahora, ¿no?, de que arranque el torneo copero, tendremos también partido el día 13 contra el Puebla en San Antonio, así que para nosotros, para los que estamos en el comité organizado de la Copa del Rey, yo creo que el 13 de marzo con ese encuentro Reino de Navarra, Antequera Reino de Navarra en el Argüelles, con la actividad del 14 y prácticamente con la reunión que hay 15 tendremos para último detalle arrancar a la Copa del Rey. Bueno, y también se están cerrando ponentes de conferencia y de acercar más en definitiva al mundo del balonmano a toda la población, ¿no? Sí, efectivamente, las conferencias que hay programadas, tanto de marketing deportivo como de comunicación, también habrá una conferencia, unas ponencias, un trabajo técnico e incluso arbitral también, pues están prácticamente a punto de cerrarse. La verdad que, bueno, son muchos compromisos los que hay que hacer en muchos casos, ¿no? Y traer pues amigos, ¿no?, que colaboren con la Copa del Rey, pues para también quitar un lastre en lo económico, ¿no? Entonces, bueno, estamos cerrando eso, muchos detalles. Queremos que también las conferencias tengan un altísimo nivel. Van a ser conferencias abiertas al público, solamente habrá que formular una inscripción que en breve estará colgada en la página web del club. Y en definitiva, bueno, que también sea un ciclo de enseñanza, de intercambio de impresiones, de en definitiva de poner sobre la mesa cosas interesantes para el deporte, en particular para el balonmano, y que yo espero que también enriquezcan a los clubes y a las personas que acudan a ella. Bueno, en referencia al club, porque no olvidemos que Raúl Romero, aparte de ser pues miembro de ese comité organizador de la Copa del Rey, es el encargado en ese área de marketing y comunicación del balonmano Antequera 2010. El club contento, prácticamente se va a ver lleno ese pabellón todos los días, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo creo que tenemos garantizado el lleno en todos los encuentros, y yo casi me aventuro a decir que nos van a faltar entradas para las semifinales y la final a la vista de las muchísimas peticiones que tenemos, ¿no? Yo sigo recomendando a la gente que se pone en contacto con el club y a la gente que sigue el balonmano que saque el abono cuanto antes. Hay que recordar que tenemos hasta el día 26 para sacar los abonos, después serán entradas sueltas, pero por la demanda que estamos recibiendo de entradas, sobre todo para el fin de semana, está claro que la gente va a venir el viernes a Antequera y que va a disfrutar de la ciudad y de todo su entorno a partir del día 19 de marzo, pues va a tener dificultades para conseguir una entrada para esa semifinal y esa final. Ya se está remodelando la instalación, como bien han comentado antes, con la instalación de las nuevas gradas supletorias en el fondo donde estaba el gimnasio, y también en el otro fondo habrá algunas localidades. Pero ya digo, por la impresión que yo tengo ahora mismo es que la gente tiene ganas de balonmano de mucha calidad, de muchos quilates, y que va a haber una demanda importantísima para las semifinales y la final. Por tanto, yo sigo recomendando, porque además el precio, yo creo que hay una diferencia de 5 euros entre ver semifinales y final o ver la competición completa, es que la gente saque el abono y se garantice un asiento para ver este espectáculo. Bueno, tenemos hoy día 17 de febrero, el plazo abierto de los abonos, recuérdalo, ¿hasta qué día? Hasta el día 26, viernes 26, se pueden adquirir los abonos para la Copa del Rey, a partir del día 2 de marzo, que será el primer día laboral del mes de la Copa del Rey en sí, ya se pueden adquirir las entradas para cada jornada, es decir, entradas individuales por jornada, y ya no habrá venta de abonos en sí. Por tanto, yo insisto mucho en que es recomendable que la gente saque el abono, a pesar de que no pueda ir alguna de las jornadas previas, es una garantía de que va a tener un sitio para ver la final. Bueno, y ese es el torneo grande, es el torneo de los mayores, pero también la minicopa está despertando bastante expectación, porque muchísimos niños se van a batir el cobre también en esa minicopa, cuarta edición ya, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que a veces queda un poco solapada, ¿no? Y hay que darle la relevancia, Raúl, perdón, hay que darle la relevancia, porque los chavales sí que agradecen que ellos mismos salgan en los medios de comunicación y que se le dé importancia a esa minicopa, ¿eh? Efectivamente, además estamos también trabajando para que se asemeje mucho a la competición de los mayores, ¿no? En cuanto a la superficie en la que van a jugar, en cuanto al nivel arbitral que estamos intentando también desde la propia federación, pues que sean árbitros de nivel, de mucho nivel. Sí, esto es la previa de un campeonato de España prácticamente, ¿no? Después hay que recordar que comenzarán los campeonatos de Andalucía, sectores y demás, y que los equipos, en estos casos que van a jugar la minicopa, casi seguro van a estar en fase final de Copa del Rey. Puede ser un adelanto, ¿no?, de alguna final de Campeonato de España, ¿no? Por tanto, hay que darle la categoría que se merece, acondicionarlos como se merece y darles también la importancia que tienen, ¿no? Es muy importante que estos jugadores se sientan identificados con los clubes a los que pertenecen, que bueno, que vean cercana la división de honor, la máxima categoría, y que sigan trabajando para estar ahí. Y bueno, habrá que estar en el Maulí también, animando a los jugadores, y yo estoy convencido que debe haber también un desplazamiento masivo de clubes de Málaga, de aficionados de Málaga y de la provincia, y de los propios padres de todos los equipos que querrán ver a sus jugadores, no sus niños, jugando ese campeonato. Muchísimos familiares de esos chavales que se van a medir en la minicopa, y también Antequera, la ciudad en sí, que va a agradecer este torneo copero, porque fíjate, hablando con gente del balonmano y que tiene establecimientos hosteleros de la ciudad, hablo del amigo Guanchi, también de casa de Pepe Toro, el hostal número uno, y tienen copado, Raúl, todas las fechas ya de pernocta en esa día que se va a celebrar. Antequera va a vivir balonmano, va a respirar balonmano por los cuatro costados. Es que yo creo que todavía no somos conscientes de la trascendencia que va a tener esto para la ciudad, ¿no? La inversión es importantísima, la inversión que va a hacer el Ayuntamiento y la Consejería de Turismo, Comercio, Deporte y otras instituciones y empresas privadas va a ser importante para que el torneo esté aquí, pero el retorno que va a dar a la ciudad, ¿no? El torneo copero va a ser importantísimo. Yo creo que cuando pase la Copa del Rey tendremos datos concretos de lo que ha supuesto la inversión que las instituciones van a hacer y del retorno que va a tener la propia ciudad como ciudad, pero sobre todo la hostelería, ya lo has comentado, hoteles y demás. En definitiva, que viene muy al hilo de la necesidad de apoyar al equipo también, ¿no? De que, bueno, de que Spain se traduce en que todos los fines de semana que hay 15 días a las manos de la máxima competición en Antequera, y que también se ven beneficiados por la reparación, hoteles y demás. Y es importante que ahora, en estos momentos, pues que se apoye aún más al equipo si cabe, ¿no? Bueno, y esto que se va a ver reflejado en una guía especial que va a recoger pues todos los actos que se han llevado hasta la fecha y los que se van a celebrar alrededor de esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Va a ser una guía de contenido importante y que se la van a poder llevar a todos los que no visiten, incluso los antequeranos, porque va a contener bastante información y van a estar informados de todo lo que rodea a esta Copa del Rey. Raúl Romero, responsable primero en el Club Balonmano Antequera 2010 del marketing y la comunicación y también miembro de ese comité organizador. Vamos a seguir hablando, pero hoy quería yo tenerte aquí porque precisamente falta un mes para que comience esa cita del balonmano mundial en nuestra ciudad. Raúl Romero, un abrazo, buenas tardes. A otro para ti, un abrazo. Sin duda, cita histórica la que va a vivir nuestra Antequera de ese 17 al 21 de marzo, y los días previos también van a dejarse ya caer por aquí, porque ya hay programados incluso entrenamientos en ese 16 de marzo, día previo a la primer cuartos de final de los equipos que se van a batir el cobre en nuestra ciudad para alzarse con el cetro del torneo del CAO. Vamos ya con otros temitas. Vamos a decirles lo que ha preparado, lo que está ya prácticamente para que se apunten los participantes del Patronato Deportivo Municipal de cara a esa Semana Blanca. Y les digo, actividades escolares que se van a poder ver del 22 al 28 de febrero. Por ejemplo, campeonato de fútbol 7, ya en una edición número 16, miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de febrero en las pistas de césped artificial en los campos de fútbol 7. Categorías alevín, infantil y cadete. Y tienen ustedes posibilidad de inscribirse hasta pasado mañana, hasta viernes 19 de febrero a las 2 de la tarde. ¿Dónde? En las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, pues pegaditas al Fernando Argüelles y con acceso por el Paseo Real. Y también dentro de esa Semana Blanca, el Patronato también ha organizado un torneo de baloncesto 3 contra 3 que se va a poder ver el miércoles 24 y el jueves 25 de febrero en las pistas polideportivas del Maulí. Categorías infantil, cadete y juvenil, y el mismo plazo de inscripción se cierra el viernes 19 de febrero a las 2 de la tarde y en el mismo sitio. Go. Y otra modalidad deportiva, en este caso, pues no para escolares, pero que en su día también lo fueron, campeonato de petanca en la modalidad de dupletas que se va a celebrar el Día de Andalucía, lo que es lo mismo el 28 de febrero de este año 2010. A partir de las 9 de la mañana, en las pistas de petanca, en los jardines de El Cortijo. ¿Y ustedes pueden participar cómo? Pues simplemente presentándose en esa instalación, en los jardines del Cortijo, que están allí habilitadas las pistas de petanca, y un cuartito de hora antes se pueden inscribir en ese campeonato de petanca. Habrá premios para el primero y segundo en la general, para el primero y segundo de la consolación, que no se suban a lo más alto del cajón, y el primero y el segundo en la repesca. Campeonato de petanca en el Día de Andalucía aquí en Antequera. Y también el circuito de dinamización de senderos. También nos llega la noticia, nota del Patronato Deportivo Municipal, Senderos Primavera 2010 y Senderos Otoño 2010. La primera salida de esta dinamización de senderos será el día 14 de marzo. Pilla un poquito retirado, pero ya quiero yo que lo sepan. Mollina La Camorra será esa primera salida, una longitud de 15.000 metros, lo que es lo mismo, 15 kilómetros, una duración de 3 o 4 horas, recorrido lineal y una dificultad media-baja. Pueden ustedes recoger el díptico que se ha editado al efecto en las oficinas del Patronato Deportivo Municipal de nuestra ciudad y recibir toda la información. Esa primera fecha ya se la he dado, 14 de marzo comienzan y también están publicados ya las fechas para el otoño de este año. Vamos ya con otra cosita y vamos al agua Patos. Y es que los chicos y chicas del Club Natación Antequera, la boutique del neumático Audiolis, han conseguido nuevas mínimas para los campeonatos de Andalucía, y fue en la última jornada disputada, la jornada de los territoriales para el campeonato de Andalucía, que se celebró el pasado sábado día 13 de febrero en la piscina, fíjense qué nombre lleva, David Meca de Fuengirola. El Club Natación Antequera, la boutique del neumático Audiolis, no cubrió las expectativas en cuanto a la consecución de marcas mínimas para acudir a los próximos campeonatos de Andalucía de invierno, que se celebrarán los días 5, 6 y 7 de marzo en Cádiz para la categoría de absoluto, y el fin de semana siguiente en Motril para la categoría cadeva, ya que desde el club se esperaba un número superior, pero sí que habrá representación antequerana. Era la primera prueba del año que nuestros nadadores y nadadoras tenían que afrontar en piscina de 50 metros, ya que toda la temporada se ha nadado y entrenado en piscinas de 25 metros, lo que ha podido influir de alguna forma en los resultados obtenidos. La mayoría de nadadores y nadadoras estuvieron más o menos en sus tiempos, subiendo en algunos casos y en otros rebajando sus cronos anteriores, pero no consiguiendo aumentar la nómina de participantes en los campeonatos. Destacar las mínimas conseguidas por Elena Rueda en 100 metros mariposa, Lidia Gómez en la prueba de 200 metros mariposa, está ya de cara al verano, Cristina Alcántara en 50 espalda y Belén Fernández en 200 espalda. Con esto se cierra la nómina de nadadores que acudirán a la cita andaluza, que serán las siguientes, las que le relacionan. El Campeonato de Andalucía de Invierno Absoluto, van a participar, van a estar allí abanderando al Club Antequerano Belén Fernández Benítez, Marta Jiménez Bravo y Cristina Alcántara. Y en el Campeonato de Andalucía de Invierno Cadeva estará Elena Rueda Alcaide. Vamos a ver si tenemos posibilidad de tener a algunos de estos nadadores y nadadoras en nuestro programa, para que nos cuenten las sensaciones de ese último campeonato disputado y para que nos digan cómo se encuentran de cara a esos andaluces de invierno absoluto y cadeva que van a disputar. Y antes de despedirnos, ya nos queda muy, muy, muy poquito tiempo, les tengo que recordar que el viernes hay tertulia de fútbol aquí en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Va a estar con nosotros Patricio Pellegrín, el jugador, el delantero del Antequera Club de Fútbol, que comenzó perfectamente porque llevaba 4 tantos en 3 partidos, que no pudo mojar en Carboneras, pero que yo estoy seguro de que lo va a hacer en el Ciudad de Antequera, que es hasta allí donde se va a celebrar ese partido próximo frente al Club Deportivo Alaurino. Recuerden, 5 de la tarde próximo domingo, en el Ciudad de Antequera, Antequera Club de Fútbol, Club Deportivo Alaurino. Que ustedes quieren venirse hasta nuestros estudios, participar conjuntamente con David Sierra, con un servidor de ustedes, y con Patricio Pellegrín, que es el jugador que le va a tocar estar con nosotros en directo, envíen sus correos, envíen sus comentarios, su disponibilidad a venirse con nosotros. Estamos en calle Aguardenteros 15, estamos muy, muy, muy céntricos, muy cerquita de cualquier cosita, todo pilla más o menos a mano. Correo electrónico a deportes@grupomediante.com y gustosamente nos pondremos en contacto con ustedes para que se vengan con nosotros, vean cómo se hace un programa de radio en directo y participen, colaboren, aporten al fútbol, a las tertulias futboleras de Radio Torcal. Ya sin más dilación, me despido, se despide su locutor de cabecera como siempre, deseándoles que sean muy, muy, muy felices, que pasen muy bien el resto de la jornada y que les aproveche. Can I do? You belong to me.